Queremos vivir detrás de una película, cuando al fin y al cabo la gente siempre va a saber la verdad. Las caretas de los disfraces musicales son clías, por experiencia propia, acéptala pa' que te la vivas ría. Yo sí que de lejos los leo, al fin, ustedes saben de dónde yo soy y por qué razones es que maleanteo. Cuando aprendes a matar, la vida te cambia. Cuando aprendes a mirar y callar, la vida te cambia. Cuando aprendes a ver la realidad de las cosas como son, complicado, la vida te cambia. La fama es otra cosa, camino por la calle y me mira como si yo fuera a morirme. De golf al rolearme imposible, o como si intentaran escribirme. Como el mundo lo sabe que no existe pa' medirme. Qué lástima, bendito, les tengo las carreras en cuadrito y un plan en desarrollo que va a ser mi favorito. Te vas enterrado en cuatro barras y te las dedico. Luego te vendo un tema y te resucito. Ya que puede contigo, yo bobo. Yo ando ready con un par de lobo. Como dice el lobo, el mago es el de la monja. Por más poder que tenga, te pones incertidumbre. Como te absorbe como esponja. La sed de vida la tienen los gatos. Yo soy artista, no meto la mano, pero llama a Juana Mato. Pa' que breguen contigo, abroche suelto. Me cueva a cambiar, te siente peines encima del cuerpo. Frontea siempre pa' dejarse ver. La jota le mete a uno y dice que se no tenía nada que ver. Siempre es lo mismo, dicen 500 cosas, pero tanto fuera el ritmo. Pa' la mesa, pa' los turnos, todos buscan acomodarse. La fácil, tiro al blanco pa' apuntarse. Hablan de guerra y es mejor matarlos que obligarlos a montarse. Solo, Hyde, MRJM, la J sabe de lo que yo hablo.